hechas para consolar. Me viene aquel territorio en el que nada puedes solucionar. Con su cabeza en mi hombro, vi como el cielo entero se cayó.